I'm a single. No, I am. Debí marcharte acompañado. Me dejaste atormentado. Ey, ey. Creí que lo nuestro te gustaba, pero parece que al final solo me hipnotizaba. Y es que ahora entiendo, era cuestión de tiempo. A un lobo con piel de cordero sí que va mintiendo. Otra noche rienda suelta, sola después de mi show. Sin importar quién ni qué comenta, salí a dar una vuelta. Fue que me crucé con vos, ya me fui porque ya soy experta. Otra noche rienda suelta, sola después de mi show. Sin importar quién ni qué comenta, salí a dar una vuelta. Fue que me crucé con vos, ya me fui porque ya soy experta. Experta en perrear, fumar, salir y tomar. Y al fin paso el otro, me saco a bailar. Le dije vayamos a otro lugar. Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Que el lobo regresa y me mira. Al final solamente era un capricho más. Ay, pareciera que caíste en la trampa de tu propio cuento. Una pena, ya lo sé. No quisiera ser tú en este momento. Ay, baby, olvídate. Ya no queda nada en mi pa'ti, lo siento. No estoy pa' volverte a ver. Ya perdiste lo que quedaba en mi tiempo. Otra noche rienda suelta, sola después de mi show. Sin importar quién ni qué comenta, sale a dar una vuelta. Que me crucé con vos, ya me fui porque ya soy experta. Otra noche rienda suelta, sola después de mi show. Sin importar quién ni qué comenta, sale a dar una vuelta. Fue que me crucé con vos, ya me fui porque ya soy experta. Otra noche rienda suelta. Otra noche rienda suelta. Otra noche rienda suelta.